nació. Como tú fuiste corazón, después que te conocí, hicimos un pacto de amor entre tú y yo. Todo lo hice por ti. Oiga, chicas románticas, esto va para todas ustedes. ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Ahora! ¡Tuba! ¡Tuba! ¡Tuba! ¡Tuba! Vale, César. ¡Eso sí! Como en tu fuerte corazón, desde que te conocí, hicimos un pacto de amor entre tú y yo. Todo lo hice por ti. Esa ilusión que siempre soñé ha llegado con tu amor. Hicimos un pacto de amor entre tú y yo. Todo lo hice por ti. Pacto de amor, pero parece que no lo has cumplido, mi amor. Por eso seguiré llorando por la cantina y sufriendo por ti, mi amor. Va. Va. Oh. Va. ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva la colita! Eso es, eso es. El ritmo tropical. Como tu fuerte corazón, después que te conocí, hicimos un pacto de amor entre tú y yo. Todo lo hice por ti. Esa ilusión que siempre soñé ha llegado con tu amor. Hicimos un pacto de amor entre tú y yo. Todo lo hice por ti. Te casas y me dejas para siempre llorando como un niño. saludamos también a la señora Jacinta también. Ahí está. ¿Cómo dice? Pensar que en esta noche te vas a hacer una de miel con el hombre que no ama tu corazón. Pensar que en esta noche te vas a hacer una de miel con el hombre que no ama tu corazón. Sí, sí, con el hombre sí. Que no ama tu corazón. Y las campanas de tu corazón me retocan a mí, mi amor. Y con el sentimiento. ¡Los Aires de la Cumbre!